detenida durante más de 9 meses. Y bueno, todo eso se saldó con una represión muy fuerte, la ocupación militar de la universidad, etc. Bueno, como consecuencia de todo ese movimiento estudiantil, ¿cuándo era esto? Eso fue en 1999. ¿Cuándo ocuparon militarmente la universidad? La ocuparon vía la Policía Federal, que es una policía militarizada. De hecho, ese fue el estreno de la Policía Federal, la misma policía que ahora está en las calles combatiendo a lo que dicen que es el narco, ¿no? Entonces, bueno, ese fue en el 1999, fue su estreno de la Policía Federal Preventiva, que es una policía militarizada. Entonces, bueno, eso ocurrió en la Universidad Nacional en el 1999, y yo, entre otras formas de involucrarme con la defensa en la educación pública en México, fue a través de los medios. Quizá lo conocen, este gran movimiento que existió un poco antes del 99, entre 95 y 97, después de varios encuentros que se conocieron como encuentros intergalácticos, convocados por los zapatistas en Chiapas. Después de estos encuentros surgió todo un movimiento técnico y político, que es un poco el tema de lo que vamos a platicar hoy. Surgió un movimiento de aproximación política a los medios de comunicación desde su construcción técnica de base, ¿no? Eso surgió en la selva chiapaneca, con los encuentros intercontinentales contra el capitalismo y la globalización. Eso surgió entre 96 y 97. Entonces, bueno, para cuando 99 la huelga de la universidad ya estaba en auge, varios colectivos estudiantiles nos involucramos en diferentes formas de comunicación alternativa al gran imperio del mass media, ¿no? De los medios corporativos, comerciales, inclusive públicos, ¿no? Entonces yo empecé a colaborar con los proyectos Indie Media, las radios libres o piratas, que es más correcto decirles libres, porque apuestan por una libertad de frecuencias, y los servicios de información en red, o sea, las páginas de internet, lo que hoy se conoce como blogs, las listas de correo, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, es por eso, todo eso para resumir un poco, que ese es mi pasado como periodista, esa es mi escuela y ese es mi contexto. Como resultado de todo eso, he empezado a encontrar gente a lo largo de más de una década, que desde el sur de los Estados Unidos hasta estas zonas andinas trabajan con proyectos similares, principalmente con radios comunitarias, radios independientes, radios libres, radios públicas inclusive, y servicios de comunicación digital en red. Con varios de ellos he trabajado de manera formal, como corresponsal. Soy uno de los corresponsales en México de una cadena de noticieros basada en California, en los Estados Unidos, que tienen un enfoque hacia comunidades latinas, principalmente comunidades migrantes. Como ustedes sabrán, México es un exportador de mano de obra barata hacia los Estados Unidos. Y bueno, Oaxaca, el lugar donde yo vivo, es uno de los regiones, uno de los departamentos, de los estados de México con mayor índice de migración hacia los Estados Unidos. No es erróneo, no es equivocado las estadísticas que dicen que de la población mexicana, de los más de 100 millones de habitantes que vivimos en México, tenemos por lo menos la tercera parte viviendo y trabajando en los Estados Unidos, muchas veces de manera ilegal. Es decir, todas las familias mexicanas tenemos por lo menos uno o dos familiares trabajando allá, o hemos ido para allá, o estamos vinculados con Estados Unidos de alguna manera, ¿no? Yo mismo tengo una familia binacional, mi compañera es de Texas, voy seguido a los Estados Unidos, mi hija nació en México, pero tengo vínculos laborales, profesionales, familiares con los Estados Unidos. Y bueno, esa es la realidad de mucha gente en México, ¿no? Entonces, bueno, todo eso para decir que también eso lo he incorporado a mi trabajo como radialista. Entonces, bueno, ese es un área de trabajo, la que yo vengo desarrollando, la de comunicación independiente con enfoque comunitario, específicamente radios comunitarias, radios libres, en inglés y en español. Entonces yo hago noticias, reportajes, documentales en inglés y en español, enfocado a medios comunitarios, específicamente los que están en el sur de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ese es un área de mi trabajo, ¿no? Pero, como les decía, yo no estudié periodismo, pero yo abandoné la carrera de artes visuales en la Universidad Nacional, porque como resultado de esta huelga estudiantil, pues me di cuenta que era insuficiente la educación artística que a mí me estaban ofreciendo. Era insuficiente por varias razones, principalmente porque el acercamiento entre el artista y la sociedad estaba completamente desvinculado, había una ruptura y una brecha, una cuestión ajena totalmente. Siendo una educación pública, me pareció vergonzoso la separación que había entre el arte académico y la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, con la huelga estudiantil me di cuenta de que había varias formas de vincularme con la sociedad, digamos, ¿no? Una de ellas fue la radio, la plástica de la radio, y de ahí derivó otro trabajo que es el que actualmente llevo en desarrollo, que es la manipulación del sonido como elemento creativo, ¿no? Entonces, todo eso llegué vía hacer radiofrecuencia libre y vía la exploración estética, digamos, netamente estética, de la manipulación del sonido como elemento plástico, ¿no? Entonces, bueno, entonces como consecuencia de eso he ido tratando de conjuntar dos elementos fundamentales que ahora yo considero bases de mi trabajo y de mi propuesta, y un poco lo que vengo a presentar acá a Colombia tiene que ver con eso. Por un lado, el rigor periodístico, el rigor de investigación científica que utiliza o debería de utilizar cualquier comunicador, sea periodista, sea historiador, sea académico, etcétera, ¿no? Hay un rigor para investigar y tiene que ver con la objetividad, con las técnicas metodológicas de investigación, ¿no? Documental. Bueno, entonces eso lo tomo en cuenta siempre. Pero también tomo en cuenta de el origen mismo de la materia de mi trabajo, que en este caso es el sonido, y de dónde viene y cómo se hace. Y entonces, bueno, a partir de toda esta reflexión personal, empecé a encontrar grupos de trabajo en México y aquí en América Latina, que tienen afinidades similares, principalmente a través de la aproximación de tecnologías de código abierto. Entonces esa es otra área de mi trabajo, el hacer periodismo, el hacer artesanía digital, pero considerando que las tecnologías de código abierto tienen un componente político. No es solo la facilidad de que lo puedes descargar de internet aparentemente de manera gratuita, y digo aparentemente porque estás pagando la conexión, estás pagando la luz eléctrica, estás pagando tu transporte, estás pagando tu comida, o sea, no es gratuito, hay un pago. Pero no es en dinero, digamos, no es en dinero físico en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, las tecnologías de código abierto a mí me han permitido conjuntar estas dos áreas de trabajo y de vínculo con la sociedad. Por un lado, la comunicación, valga la redundancia, la comunicación comunitaria, con un enfoque netamente hacia públicos determinados con los cuales quiero crear comunidad, ¿no? En el caso de las comunidades migrantes con ellas, en el caso de las comunidades indígenas con las que colaboro también en la zona sur de Oaxaca, también, y en el caso de nosotros ahora, pues la comunidad en red que nos hermana como latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un área de trabajo, y la otra es la utilización de tecnologías de código abierto, no necesariamente focalizado exclusivamente en el software libre, aunque sí es un componente importante, pero no se reduce a eso, sino es un aspecto mucho más amplio que tiene que ver con los comportamientos que tenemos, y de ahí deriva otro aspecto importante que es la cultura libre. No es exclusivamente un aspecto del código, el código como tal. Yo no entiendo bien lo que es el código abierto. El código abierto son tecnologías básicamente se ha estado sintetizando mucho en tecnologías de la información y el conocimiento, o sea, programas de computación que te permiten procesar datos, básicamente, ¿no? Entonces hay tres grandes estructuras, hay más, pero en realidad las tres más utilizadas son tres arquitecturas de sistemas operativos: Windows, Macintosh y Linux. Son las tres grandes, ¿no? Hay otras más, pero esas son las tres más disponibles, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esas tres arquitecturas tienen diferente forma de comportamiento, su mecánica. La máquina como tal se comporta de diferente manera. Macintosh está basada en tecnología de código abierto, pero patentada por una empresa multinacional. Microsoft es un código completamente de ellos, de Microsoft, patentado para su uso exclusivo de ellos. Y Linux es un entorno de programas en donde el código no le pertenece más que a una comunidad de usuarios que liberó el código y permite que los demás puedan estudiarlo, analizarlo, reproducirlo y recrearlo. Entonces, bueno, cuando digo código abierto me refiero a la posibilidad de utilizar cualquiera de estos programas para una transformación radical de la información, no solo en su estructura, sino también en sus resultados, ¿no? Sí. Y digamos que chévere también aclarar de qué se tratan las prácticas de la cultura de código abierto. Sí, sí, sí, exactamente, porque no se reduce, como decía hace rato, no se reduce a la... Es muy reduccionista focalizarlo solamente en el software o en los lenguajes de programación, o en las páginas, o en el MP3, o en el MP4, o sea, es muy reduccionista y tendencioso a fin de cuentas, ¿no? Es más, en mi punto de vista, es más correcto ampliar esa discusión a lo que son las prácticas de código abierto, o sea, el comportamiento social, ¿no?, que nos lleva a una cultura libre. Principalmente son, la lucha por la libertad de expresión, digamos, a grandes rasgos, es parte de una práctica de código abierto, en el sentido de que los medios como han sido tradicionalmente, tratan de imponer una realidad solo con el prestigio de su marca, su copyright o su historia corporativa. Y en cambio, los medios comunitarios no intentan imponer ninguna verdad y muchas veces tratan de documentar una injusticia, por ejemplo, o tratan de compartir una situación muy de sus tradiciones, ¿no? Entonces, es en el sentido de que los medios comunitarios intentan compartir, intentan recrear su propia cultura, son prácticas de código abierto. Es decir, su forma de hacerlo está abierto para que cualquiera que se involucre con esa comunidad pueda seguir el continuum, ¿no? En contraste con los medios corporativos, que tienen unos códigos o protocolos muy cerrados. Si no eres un periodista profesional, no podrías vivir de eso, por ejemplo. Si no tienes, en algunos casos, en algunos países de América Latina, no sé si sucede en Colombia, en México ya está empezando esta tendencia a que solo aquel periodista certificado por el gobierno mexicano o el gobierno federal puede ejercer el periodismo, lo cual es una práctica absolutamente retrógrada, ¿no? Entonces, bueno, o lo que sucede hoy en día en Internet, ¿no? No puedes, aparentemente, no puedes descargar nada que no te pertenezca, ¿no? No puedes consumir, reproducir y copiar algo que tú no hiciste, siendo que Internet en realidad no tiene dueño, digamos, es un ecosistema, ¿no? Pero sin embargo existen tendencias que intentan cerrar la manera en la que nos acercamos a esa información. Sí, yo digo una cosa que de pronto puede no complementar, pero me acordé de algo, y es que ahora el Ministerio de las TIC aquí en Colombia está promoviendo algo que se llama la certificación digital. Oh. Que es que para ciertos empleos, bueno, no lo entendí bien cómo de qué se trata, pero suena retrógrado, como vos decís, que para ciertos cargos, para hacer ciertas cosas, las personas tienen que haber pasado por un proceso en donde se puede demostrar que son aptos para usar computadores y solamente así pueden, no sé, participar en el medio de comunicación o en el puesto que sea. Eso. Es una cosa discriminativa, obviamente. Sí, sí. Que además puede empezar un poco las capacitaciones, ¿eh?, a los empleados públicos. Exactamente. Enseñaron a usar Windows. Sí. Sí. sí, eso. Y entonces acá el empleado público que hace el cursito ya no es un diploma. Sí, sí, entonces, sí, eso. Y bueno, y también para extender esa discusión de la cultura libre, de qué es y por qué no se reduce solamente a lo electrónico, digamos, pensemos, no sé cómo exactamente le llamen acá, pero este territorio, el territorio que tú como comunero o inclusive no viviendo necesariamente en área rural, sino en tu casa lo puedes hacer, ¿no? No sé cómo le llaman este espacio, en México le llamamos milpa, a la zona, la huerta, ¿no? La huerta, ¿no? Pensemos que la huerta tradicionalmente es una práctica de código abierto, en el sentido de que la semilla que tú siembras ahí posiblemente te la dio alguien más, te la heredaron tus papás, tus abuelos, tu vecino, quien sea, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, en esa huerta, o milpa como le decimos allá, crece de lo más básico y más arraigado de nuestros alimentos, como es el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, ¿no? Y todo lo que hay en el sustrato, el agua, ¿no? etcétera, y que eso le pertenece, ¿a quién le pertenece? Pues a la comunidad que lo hospeda, ¿no? Es decir, al pueblo en general, ¿no? Ese es un claro ejemplo de tecnologías de código abierto, o sea, se han traspasado de generación en generación una serie de conocimientos sin necesidad de ponerle nombre ni apellido, ¿no? Muchas veces de manera oral, muchas veces fuera de la dinámica occidental de la escritura, ¿no? También de la documentación objetual, ¿no? Y eso sucede en muchos pueblos de toda Mesoamérica, no solo México y el sur de México, Oaxaca en específico. Entiendo, aunque no tengo datos concretos, pero entiendo que esta tendencia de lo inmaterial, que hoy muy pomposamente le llaman patrimonio inmaterial, ¿no? Pero en realidad son nuestras raíces, ¿no? Es la raíz de la oralidad, de la memoria, esta memoria que pasa de unos a otros y con la cual creces, ¿no? Con la que llevamos en los genes, solo por nacer en estas tierras, digamos, ¿no? Pero no es exclusivo tampoco de estas tierras, ¿no? También sería reduccionista decir que solo aquí sucede, porque no es así, es una cosa humana, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la cultura libre, todo eso para decir que hay diversas manifestaciones, ¿no? La milpa, en mi punto de vista, la huerta comunitaria, es una de las tecnologías de código abierto más sofisticadas que existen, ¿no? Porque no genera conocimiento, sino genera lo anterior al conocimiento, que es la vida misma, ¿no? Y por necesidad tiene que ser abierta, o sea, no puedes restringirla como intenta hacerlo, por ejemplo, Monsanto, Cargill y todas las empresas de transgénicos, ¿no? Entonces, bueno, todo es un poco para englobar que esto que les digo, que es mi práctica como comunicador independiente, como radialista, he intentado vincularla a este tipo de prácticas, ¿no? En el caso concreto de la producción audiovisual, o sea, un poco la cómo hago las noticias, cómo entreno a las personas que quieren hacer radio, cómo participo en los proyectos de comunicación en red, en blogs, en páginas, etcétera, cómo lo hago, es que trato de incorporar estas tecnologías que van desde lo más análogo, ancestral, como es la milpa, ¿no? Hasta lo más sofisticado, digamos, en términos de la mecánica, ¿no? Sobre todo de la mecánica que nos permite comunicarnos, o sea, las computadoras, ¿no? Entonces, para mí es una prioridad utilizar este tipo de programas como fuente, como punto de partida hacia la información, ¿no? Entonces, fomento el uso de las tecnologías de código abierto, en el caso de las computadoras, el software libre, como punto de partida hacia una reflexión más allá de lo netamente informativo, ¿no? Porque la información como tal queda vacía, ¿no? Sin su componente político, ¿no? O sea, ¿dónde aterriza esa información? ¿A dónde queda toda la información que recibimos de los medios? ¿Y cómo la transformamos en vida, ¿no? En comunidad, pues, en vida, ¿no? En vida misma. Entonces, bueno, un poco eso es como para sintetizar que el origen que tengo es de estas dos áreas y que últimamente he tenido la oportunidad de resumir esto en lo que hoy conocemos como obras, ¿no? Proyectos concretos, ¿no? Y el proyecto concreto que estoy moviendo acá en Colombia y que ando moviendo a donde llego, a donde puedo, tiene que ver con estas dos realidades, ¿no? Por un lado, debido a que, como ustedes sabrán, el periodismo independiente, como cualquier otro trabajo independiente, está sujeto a que haya recursos, ¿no? Entonces, bueno, como no tengo un contrato, un plan de trabajo asegurado durante nada de tiempo, sino es todo a partir de la coyuntura social, a partir de las propuestas que yo haga, como cualquier periodista freelance, ¿no? Resulta que de hace aproximadamente 3, 4 años, los medios públicos en Estados Unidos y los medios comunitarios en el sur de Estados Unidos que podían pagar corresponsales cada vez son menos, principalmente porque las tendencias dentro de los Estados Unidos es eliminar todo apoyo a proyectos públicos, a proyectos que van hacia lo social, como sucede en América Latina, cosa curiosa. Uno pensaría que los Estados Unidos, con esta fama mitológica que nos han vendido de que es el país en donde todo sale bien, ¿no? En donde todo está resuelto, ¿no? Y en donde si cruzas la frontera vas a tener un éxito, ¿no? Trabajando y trabajando, pero puedes llegar al éxito, ¿no? Pues no es así, ¿no? Existen miles de pobres, yo diría que millones de pobres. Existen carencias fundamentales como la educación pública, no hay educación pública de calidad, no la hay, no hay salud pública, y los medios públicos que hasta hace 10 años venían manteniéndose en un continuum de fuerza, sobre todo porque las comunidades los estaban manteniendo, literalmente manteniendo, ¿no? Económicamente manteniendo. Pues ahora ya cada vez son menos, ¿no? Entonces, bueno, como resultado de todo eso, hola, ¿qué tal? Como resultado de todo eso, pues yo cada vez tengo menos trabajo como corresponsal de guerra. Pero también, porque, y digo de guerra, porque eso se atravesó con una situación muy particular de México que ustedes ya han vivido a la colombiana, digamos, ¿no? Que es la guerra contra las drogas. Es decir, los medios públicos en los Estados Unidos no solo tienen menos dinero, sino que también es que la tendencia pues capitalista de la información, o sea, la información que vende, la que es rentable, es la que tiene que ver con la guerra de México, no con lo que pasa en las comunidades de origen de los migrantes, ¿no? Entonces, yo no soy un corresponsal de guerra. Las comunidades migrantes siguen teniendo los problemas y los mismos problemas de antes, ¿no? Falta de apoyo gubernamental, falta de una buena educación, pobreza, etcétera, ¿no? Si le sumamos a eso que ahora está el país completamente militarizado, con una violencia extrema de cuerpos en las calles, más de 50.000 muertos, una tendencia generalizada a la autocensura y a la criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, pues podremos entender un poco, por lo menos un factor, de por qué es que los medios públicos ahora sobran, ¿no? Ahora no interesa apoyar a los medios públicos, ahora lo que interesa es la nota roja, la nota policíaca. ¿Cuántos muertos el día de hoy? ¿Dónde fue el ejecutado de ayer? ¿Dónde se están moviendo las tropas hacia qué lugar para combatir a qué cártel? Y toda esta propaganda de guerra, ¿no? De qué le dijo tal cártel a cuál cártel, qué le respondió el gobierno, y en medio de todo eso, la sociedad civil, rascando, como se dice coloquialmente, por lo menos en México, rascándose con sus propias uñas, que quiere decir haciéndole como puede, ¿no? Sobreviviendo, ¿no? No solo a lo que ya de por sí era su realidad, de pobreza, marginación, injusticia, impunidad, etcétera, sino ahora en medio del fuego cruzado, de aparentemente grupos de la delincuencia organizada, lo que dicen cárteles, y el ejército. Y digo aparentemente porque no hay una manera de saber exactamente qué está sucediendo. La guerra contra las drogas aquí en Colombia lleva, si mal no recuerdo, más de 20 y tantos años, ¿no? Se firmó el Plan Colombia en 1980 y tantos, ¿no? 99, ¿no? Perdón. Pero digamos, viene de antes. Digamos que formalmente ahí fue su inicio, ¿no? Digamos, ¿no? Pero, o sea, el dinero que les dieron fue a partir de ahí. Bueno, en México sucede más o menos así. El Plan Colombia. Uh-huh. Sí. Entonces, lo que en México es se llama Iniciativa Mérida, pero en realidad es Plan México. Es lo mismo, ¿no? Es millones de dólares hacia las corporaciones de seguridad pública, ejército, policías, magistrados, etcétera, y entrenamiento. Todavía no llega en México lo que ha sucedido en Colombia, que es la instalación física de bases militares, pero casi que no hace falta, ¿no? O sea, México es el traspatio, estamos exactamente atrás. La frontera México-Estados Unidos está completamente militarizada, ¿no? Y curiosamente, después de 6 años de guerra, porque del 2006, finales del 2006, empezó la guerra contra las drogas en México, oficialmente. ¿Este plan Mérida desde qué año está? El plan Mérida fue firmado en 2004, pero formalmente comenzó en el 2006, ¿no? Entonces, bueno... Y ahí también es una cosa como que estábamos hablando nosotros en estos días, y es que, pues, que el problema de Colombia es un problema latinoamericano, y es ahí donde, o sea, como esto es un laboratorio de guerra, aquí es donde probar un montón de tácticas que se extienden por todo el territorio latinoamericano, ¿no? Entonces es como de, no hace falta tener bases militares en México para hacer más o menos lo mismo que están haciendo acá, ¿no? Pues uh-huh. Ya se hizo una prueba, ¿no? Y como que si es posible evitarse todos esos problemas por tener las bases, pues es mejor evitarse todos esos problemas, ¿no? Entonces, también es como que lo que hablábamos en estos días era un poco entender qué es lo que ha pasado acá para ver cómo está transformándose lo que está pasando en México, ¿no? Sí, es cierto. Y sobre todo en un aspecto fundamental, que en realidad es el motivo de mi presencia acá con ustedes y con toda la gente que amablemente me está hospedando para platicar, para compartir, etcétera, que es un poco en el sentido de los comportamientos libres que nos pueden hacer comunidad, o sea, la cultura libre, ¿no? Y es este aspecto que menciona Tati. Estamos explorando nosotros como mexicanos, al menos yo aquí en este momento, en este aquí y ahora, que es mi estar en Colombia. Estoy explorando las expresiones sociales, o sea, populares, digamos, en qué ha derivado el acostumbrarse a estar en guerra, ¿no? Y bueno, eso me llama la atención porque en México está apenas, digamos, podríamos decir que está virgen, pero ya hay señales de similitud, hay señales de paralelismos, ¿no? Sobre todo de paralelismos en torno a cómo es que existen formas de control social muy efectivas que muchas veces nosotros mismos reproducimos por falta de lo que, y regresamos al punto anterior, ¿no? Por falta de líderes sociales en los medios de comunicación específicamente, que es el área que yo puedo hablar porque es la que conozco, no sé de otras, pero de voces críticas, digamos. La ausencia de voces críticas en los medios de comunicación de masas, la ausencia crítica de políticas educativas públicas hacia la liberación del pueblo o de la sociedad o de la formación crítica de la sociedad, eso está derivando en que hay este bombardeo cultural de las sociedades en guerra, como es la de México y la de Colombia, y es una hipótesis, no lo estoy asegurando, lo estoy intuyendo, ¿no? Me parece que permiten que se perpetúen las formas de control social, y efectivamente ya no se requiere instalar bases militares, sino se requiere sobre todo tratar de que toda la gente, en el caso de México por ejemplo, toda la gente estemos preocupados en quién va a ser el muerto, en no ser el muerto, ¿no? No ser el siguiente muerto, ¿no? En no ser parte de las estadísticas, ¿no? Porque todos los días vemos que las estadísticas crecen y crecen y crecen y crecen, ¿no? Sin ninguna pausa, ¿no? Acabamos de tener, sirva de dato, acabamos de tener un proceso presidencial hace menos de 60 días en México. México celebró su elección presidencial después de más de 70 años de que uno de los partidos políticos más exitosos en la democracia representativa de todo el mundo, ¿no? ¿No? El Partido Revolucionario Institucional, así se llama, ¿no? Partido Revolucionario Institucional, PRI, el famoso PRI, ¿no? Este partido que es heredero de la Revolución Mexicana, pero que la corporativizó y la institucionalizó, ¿no? Y también institucionalizó el fraude electoral, ¿no? Entonces, muy de manera... moralina, digamos, en México se le ha venido llamando fraude electoral, pero digamos que en la vía de los hechos es un golpe de Estado. Las instituciones de procuración de justicia, las instituciones del Tribunal Electoral, los medios de comunicación, es decir, la estructura completa del Estado está a favor de la perpetuación de los grupos de poder fácticos que controlan México desde hace más de 200 años, ¿no? Desde que supone que nos liberamos del yugo español. Entonces, bueno, eso sucede en México y este año 2012, hubo un cambio, aparentemente un cambio de grupos de poder. El grupo triunfante, digamos, es el grupo de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es un tecnócrata muy aliado a las televisoras, sobre todo a Televisa. Aquí se ve en el 39, se ve el Televisa. Sí, lo he visto. Se ven los programas de Televisa. Y bueno, Televisa es el monopolio de la información en México, ¿no? Tienen radios, televisoras, revistas, están entrando a la telefonía celular, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero no solo eso, sino que un dato que nos une como, digamos, como habitantes del mismo hemisferio, ¿no? Ustedes recordarán a este general Naranjo, que supone que es el mejor policía del mundo, ¿no? Bueno, él ahora está, como ustedes saben, recientemente está como jefe, uno de los jefes del proceso, del supuesto proceso de paz, ¿no? Entre las guerrillas y el gobierno colombiano. Bueno, el general Naranjo también es el asesor de Enrique Peña Nieto, el nuevo presidente mexicano. ¿Qué significa esto en términos geopolíticos? En mi punto de vista, significa que, como decíamos hace rato, las técnicas, no sé si exitosas, no sé si fracasadas, pero a fin de cuentas redituables para el Departamento de Estado norteamericano, para quienes venden armas, para los contratistas, etcétera, son técnicas exitosas porque el general Naranjo, retirado, ahora está con un pie en ambos países. En México, inaugurando una presidencia de aparentemente un gobierno del cambio, y en Colombia, dialogando por la paz, ¿no? Esto que lo podemos analizar nosotros, la pregunta acá es, ¿cómo contribuimos a que el grueso de la población lo pueda analizar? ¿Qué herramientas tiene la mayoría de la población, o por lo menos los movimientos sociales, que eso sucede mucho en México, no sé si en Colombia, desconozco eso, pero por lo menos en México sucede que por la dinámica de represión, injusticia, impunidad, encarcelamiento, criminalización, no hay tiempo de análisis de qué es lo que está sucediendo en términos de propaganda de guerra, que es el punto de partida de mi trabajo y de otros, ¿no? Cómo desde nuestro ámbito de trabajo, que son los medios de información, la cultura digital, la cultura libre, cómo aportamos elementos, quizá a la población en masa, ¿no?, pero sí a los pequeños círculos susceptibles de ser sensibles del análisis crítico, ¿cómo les aportamos herramientas informativas, ¿no?, para un análisis más completo? Bueno, una de las respuestas que yo he encontrado no es un absoluto, por supuesto no hay nada absoluto, pero una respuesta que además conjunta la organización social es la capacitación en tecnologías de código abierto. Regreso al punto, ¿no? Por eso de ahí deriva que el utilizar software libre, el promover la música libre, ¿no?, el crear comunidades que fomentan la libertad del individuo y el respeto al otro, etcétera, también deriva en utilizar tecnologías de otro tipo, ¿no? No sé cuánto cueste acá una licencia de Microsoft, por ejemplo, pero me parece que para en general, para todos los que estamos por un cambio social, pues es hasta contradictorio comprar esos recursos cuando existen otras maneras de hacer que tu computadora haga lo que necesitas que haga, que es comunicarte, ¿no? O en el caso de lo que está sucediendo hoy en día con los dispositivos móviles. Hace unas horas estaba yo revisando un poco los medios y existe, hoy en día ya se sabe, Apple, la empresa atrás de los iPhone, iPad, de las Macintosh, esa empresa, Apple, acaba de patentar una nueva tecnología, obviamente de código totalmente cerrado, ¿no? Pero acaban de patentar una tecnología basada en señales inalámbricas que les va a permitir bloquear y tomar control de la cámara y el micrófono de dispositivos móviles creados por ellos. O sea, las arquitecturas Apple, principalmente iPhone, iPad, no sé si el Macintosh como tal, porque tiene una característica muy especial, mecánica, técnica, su configuración del wireless de una Macintosh, de una netbook, de una laptop, que es diferente a un iPhone y un iPad. Entonces, la cosa es de que lo que hizo Apple es inventó un programa que se lo vendió a las agencias de seguridad, o más bien, que las agencias de seguridad, esto es una especulación mía, yo creo, se lo mandaron a hacer, ¿no? Porque ya hay ciudades en los Estados Unidos en donde requieren control de masas, ¿no? Requieren control para saber que la gente que está protestando, con el entendido de que van a seguir protestando, que van a seguir las protestas, la cosa es de que no quieren, eso sucede en España, ¿no? Ya no quieren que los ciudadanos documenten, ¿no? En España existe una ley en donde tú no puedes tomarle una fotografía a un policía. No puedes. Nosotros somos españoles de alternativo y no existe esa ley. Pero es parecido, ¿verdad? Lo que pasa es que la policía en ese momento no te permite. Eso, más bien, perdón, sí, gracias por aclararlo. La policía está de vuelta ahorita. Es una ley fáctica, pues. Sí, eso, más bien, a eso me refiero. Hay una ley que dice que no puedes hacer una foto a un policía si eso le va a suponer algún problema de tipo personal. Eso es súper subjetivo. Subjetivísimo, sí, sí. Y a la vez también hay una ley, o está permitido que cualquier funcionario público, cualquier trabajador del Estado, mientras que realiza su trabajo, sea grabado. O sea, si tú estás en la calle, tú estás en un sitio público, puedes ser grabado sin ningún tipo de problema. Entonces un policía que está haciendo su trabajo rutinario, ya sea una carga contra una manifestación, está pagando por su trabajo rutinario, puede ser grabado. El problema está en que, claro, si a ti te pide un policía, tú estás así, te pilla la cola o te rompe la cámara o te la quita o te denuncia con cualquier otra excusa. Porque de allí lo que más utilizan es resistencia al poder. Es decir, tú estás desacatando mi autoridad. Yo tengo una autoridad sobre ti, tú puedes hacer fotos, yo te tengo que dejar, pero te la quito, ¿no? Sí, no, sí, gracias por aclararlo. Sí, o sea, yo había dado como por hecho esta cuestión, más bien en la cosa fáctica, ¿no? O sea, es una ley no formal, digamos. Pero bueno, en la vía de los hechos. Claro, sí. Pero bueno, sí. Claro, no, pero gracias por aclararlo, sí, sí. Pero para volver a. Sí, bueno, para volver a eso. La cosa es de que es la parte como de la especulación, ¿no? De por qué lo hicieron. Apple entonces acaba de patentar esta nueva tecnología que le permite tomar control de sus aparatos que ellos crearon, porque eso es otra cosa. Pueden lo que ellos están diciendo bloquear. Ajá, bloquear. Lo pueden prender. Sí, lo pueden prender. Eso pasa, exacto. Cualquier móvil. Exacto. El móvil es encendido, aunque no estés utilizando, pueden activarse el motor del micrófono y sirve la grabadora. Sí, digamos que eso ya es clásica, ya ¿no? Eso ya pasa. Sí, pero que igual también digamos que hay herramientas libres. Claro, ¿no? Sí. Como sistemas operativos libres para los teléfonos que claro. Te dan la posibilidad. Sí. Que tú tienes el control, porque es que lo que pasa con Samsung y con Apple es que ellos son los root de tu teléfono, lo tiene la empresa. O sea, no puedes decir que ciertas cosas sobre tu teléfono, porque eso solamente lo puede decir la empresa. Entonces ahí es donde viene que los sistemas operativos libres pues te permiten que el root eres tú mismo, ¿no? Y tú decides qué tan abierto, qué tan cerrado es tu teléfono. Sí, eso. Y bueno, un poco eso de más allá de si uno protesta o no, porque acá aquí el asunto es como ustedes imaginarán, pues eso también se vuelve polémico porque nosotros no somos, o digo en términos, nosotros me refiero a los creadores artísticos, a los creadores culturales, a los educadores, ¿no? Digamos, a este sector de la sociedad que nos dedicamos a, en una u otra manera, a la educación, ¿no? Porque comunicar es educar, ¿no? Entretener, digamos, de una manera comunitaria, como lo hace la artesanía, la cultura popular, la nueva movimiento de música libre. Estamos entreteniendo para educar, no este entretenimiento pasivo que es para controlar, que es la cosa capitalista, ¿no? Entonces, bueno, en ese entendido es que también nosotros tenemos que tener una opción verdadera, ¿no? De comunicación, ¿no? Y una opción que se pueda, sobre todo, compartir, que se pueda transferir a otras personas con el mínimo de esfuerzo, ¿no? Acá también es importante aclarar que, a pesar de que yo sí difundo el uso de tecnologías de código abierto, software libre, etcétera, no estoy peleado con los demás. Me refiero que esto es parte de respeto ajeno, ¿no? Como decía, como esta cosa del respeto al derecho ajeno es la paz. Y lo dijo un oaxaqueño, según, ¿no?, el presidente Benito Juárez, ¿no?, prócer de la patria, ¿no? Entonces, bueno, la cosa acá es que la tecnología, a fin de cuentas, por sí sola no libera a nadie ni educa a nadie. Entonces, lo utilices en Macintosh, en Windows o en Linux, para fines netamente individuales, sale lo mismo. O sea, sale igual. Acá lo que más bien yo trato de poner en reflexión es de que sí es importante tener conciencia y quizá estudiar y analizar, como decíamos hace rato, quién es el que hizo el móvil que tienes en tu mano y qué es lo que quiere que hagas con él, ¿no? Y hasta dónde puedes llegar tú en el uso, en la relación máquina-ser humano, ¿no? Hacia la comunicación, me refiero, o hacia la vida privada también, ¿no? Entonces, bueno, ese es algo que creo que es importante llevarlo al extremo, digamos, al extremo del análisis, de la investigación, de la educación, etcétera, ¿no? Pero también es de que no por usar software libre o no por usar tecnologías de código abierto, pues te vuelve una mejor persona, ¿no? O una persona crítica, o una persona, el mejor activista del mundo, ¿no? No es así, ¿no? El mejor, sí, o sea, no es así, ¿no? Muchos de nosotros, las computadoras en Windows son nuestro primer acercamiento a la tecnología digital, ¿no? Y ese es un factor poderoso. Se los digo yo que he trabajado en comunidades indígenas, supongo que aquí sucederá lo mismo, en donde la electricidad es el lujo de lujos, es el lujo más lujoso, ¿no? Entonces, conectar una computadora a la electricidad hay que justificarlo verdaderamente, porque quizá hay que prender un foco antes de prender una computadora, o un radio para enterarse de algo, ¿no? O un molino para moler tu maíz y tu frijol, por ejemplo, como hace mucha gente en comunidades indígenas de Oaxaca, ¿no? Entonces, bueno, para decir que no, la tecnología por sí sola ni el código abierto no nos hace mejores personas, ¿no? No es así. Lo que sí nos hace mejores personas y comunidades más fuertes es el uso tecnopolítico de estas tecnologías, ¿no? No importa en qué lo hagas, pero si de fondo estás como tratando de crear comunidad, ya hay una intencionalidad, ¿no? Y regresamos al mismo punto de los comportamientos, ¿no? Es una cosa de comportamientos, es una cuestión cultural más que tecnológica, ¿no? Y por lo tanto es deriva en una moralidad, ¿no? O sea, la cuestión, y en una estética, por supuesto, ¿no? Porque en la medida en la que vamos como analizando todo esto al extremo, pues nos vamos dando cuenta que hay gente similar, ¿no? Ayer estábamos precisamente platicando de estas otras tecnologías de código abierto, de tecnología libre, verdaderamente funcional, operativa, y que tampoco va a solucionar la vida de nadie, pero que son efectivas. Las famosas bicimáquinas. Las bicimáquinas son una herramienta poderosa, ¿no? Que combate el consumo irracional de energía, sobre todo de energía eléctrica, pero también pueden ser un factor de economía alterna, ¿no? Hay bicimáquinas tanto para lavar tu ropa como para hacerte un licuado, ¿no? Y hay gente que está explorando hasta posibilidades de generar tu propia electricidad con una bicicleta, ¿no? ¿Quién tiene la patente de eso? Nadie. ¿Quién lo puede hacer? Busca en YouTube bici máquinas y hay mucha gente haciéndolo, ¿no? Está todo ahí. Hay grupos que se dedican a entrenar a otros, tienen talleres, que, ¿no? Por ejemplo, ese es un caso concreto, ¿no? Es muy, aparentemente muy sencillo, pero muy, muy ejemplar, ¿no? De hasta dónde puede llegar este aspecto de la tecnología de código abierto, ¿no? Un poco para explicar todo eso. Entonces, bueno, y bueno, por último decirles que este proyecto, todo eso para resumir un poco el contexto, que es, a mí me interesa mucho contextualizar el trabajo que hago, porque si no me parece que queda, se vuelve estéril, ¿no? En mi punto de vista. El arte social o esta manera de hacer arte que tenga una crítica hacia un aspecto específico de una sociedad en específico, puede acabar en la esterilidad si no lo conjuntamos con algún, o si no lo enlazamos con alguna corriente que nos lleve hacia lo comunal, ¿no? Hacia lo común, hacia los comunes, a lo que tenemos en común como humanidad, ¿no? Y de ahí deriva este aspecto de cambiar comportamientos en todos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto que yo ando haciendo acá tiene que ver con todo esto que les cuento, deriva del periodismo. Tengo un rigor metodológico y periodístico para investigar qué es lo que sucede con la guerra contra las drogas en México, específicamente qué es lo que sucede en sus consecuencias para el ejercicio de la prensa, específicamente los medios de comunicación, sean alternativos o sean corporativos, y un aspecto fundamental derivado de ello, que es el control social a través del miedo, la propaganda y la violencia social, ¿no? Entonces, yo he estado explorando con este objetivo, he estado explorando algunos medios de comunicación de masas en esta era digital. Entonces, utilizo Internet como mi principal fuente de información. Internet y no la gente, digamos, es en el caso concreto de la guerra contra las drogas en México, es una de las fuentes no necesariamente fiables, pero es una fuente de investigación, ¿no? La fiabilidad de esa fuente de información va a derivar en la sociedad que lo consume y no en el artista o en la persona que lo está manipulando como yo para darle un resultado concreto, sino la apuesta es a que esto que yo hago, lo que hacen otras personas y lo que podamos hacer en conjunto como sociedad va a derivar, entre otras cosas, en el análisis de lo que vivimos como sociedad, pero también en hacia dónde van los medios de comunicación, principalmente los medios que aparentan ser gratuitos y que nos regalan un espacio para nuestro ego, como son los medios digitales, ¿no? Todo esto que hoy se conoce como redes sociales, ¿no? Son espacios para el ego. Pero hay un ego que es necesario y absolutamente intrínseco a la naturaleza humana y que también está en común, o sea, también hay una cosa en común, ¿no? También es comunitario, no es necesariamente negativo, ¿no? No lo tiene que ser, ¿no? Sí hay una corporativización de eso, sí la hay, ¿no? Pero para el caso que nos ocupa, yo creo que lo que sucede en México es que mucha población se está dando cuenta que está abandonada a su propia suerte, en medio de las balas, en medio de la propaganda, en medio de la pobreza, en medio de la injusticia y en medio de un no futuro que es el que vive México hoy en día, ¿no? Y resulta que no sé por qué, y eso sería muy especulador de mi parte, lo que sí sé, no sé por qué sucede así, pero lo que sí sé es que la población civil está tomando el ejercicio de la comunicación social de un país en guerra, lo está tomando en sus propias manos, a su propio modo, muy, digamos, con fiabilidad de la información en duda, obviamente, porque no fueron educados para ser periodistas, es población civil, ¿no? Y ellos mucha gente lo que hace es documenta situaciones de guerra, balaceras, ejecuciones, amenazas, asesinatos, etcétera, bloqueos, en el contexto de la guerra, o sea, todo esto son situaciones de guerra, los documentan y los cuelgan en internet. ¿Con qué intención? Hay yo he detectado en mi análisis que he hecho, son, entre otras, son la intencionalidad de avisar a otras personas, o sea, hay una intencionalidad preventiva de intentar que haya más víctimas, ¿no? Entonces, en Twitter, por ejemplo, tú puedes encontrar algunas etiquetas, algunos hashtags, puedes encontrarlos relacionados con ciudades en concreto. Por ejemplo, el caso muy específico es Reynosa, la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que queda aproximadamente a unos 30 kilómetros de la frontera con México, menos, como 10 kilómetros. Está del otro lado, pues, está, si cruzas la frontera y ahí está, ¿no? De un lado está McAllen, Texas, y del otro lado está Reynosa, Tamaulipas. Reynosa, Tamaulipas es una de las ciudades en sitio, están bajo sitio. ¿Quién está atacando ahí? El Ejército Federal Mexicano, la Marina Federal Mexicana, grupos de la delincuencia organizada, o eso es lo que nos dicen los partes oficiales, cárteles, por lo menos dos cárteles se disputan el lugar, eso es lo que nos dicen, porque no sabemos en realidad qué está pasando, y un alto índice de asesinatos, brutales asesinatos, periodistas asesinados, índices altos de feminicidio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién documenta todo eso? ¿Cómo yo sé que hay una balacera cuando la prensa comercial tradicional no dice nada de las balaceras? O sea, balaceras que ocurren, digamos que siendo dogmáticos, utilizando un término dogmático, ocurren a las puertas del imperio. O sea, ocurren a 10 kilómetros o menos del imperio norteamericano yanqui, ¿no? Y ahí suceden enfrentamientos brutales entre dos ejércitos, unos aparentemente simples bandidos, ¿no? Pero que tienen capacidad de fuego para enfrentarse 8 horas al ejército mexicano, o en la frontera con Estados Unidos. Y tú tratas de buscar información en la prensa, no hay nada. Buscas al día siguiente qué pasó, no hay nada, no existe información. ¿Quién documenta eso? La sociedad civil, esto que le llaman hoy la sociedad civil, ¿no? Es decir, la población con su teléfono, con su cámara, desde su casa, que empiezan a grabar, ¿no? Entonces empiezan a documentar las balaceras, no con mucha fidelidad, obviamente, ¿no? Pero documentan el hecho concreto, lo cuelgan en YouTube, mandan un mensaje por Twitter, lo cuelgan en sus perfiles de Facebook y se empieza a hacer una maraña de información, una maraña de información incorrecta, rumores, pánico, y empieza otro frente de la guerra, ¿no? Ahí, en lo inmaterial de Internet, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que estoy haciendo es tratando de visualizar solo un componente de esa situación, que es el componente sonoro. Yo me pregunté, ¿a qué suena esa guerra? ¿No? ¿A qué suena? ¿No? Entonces yo lo que hago es descargar esos videos, hago una búsqueda de videos, no solo de Reynosa, sino de otros sitios. Básicamente, si tú pones en un buscador de YouTube Balacera México, o pones Balacera Narco México, o pones Balacera Drogas México, un grupo de palabras así, te van a salir toneladas de videos, ¿no? Algunos mejores que otros. Mejores en el sentido que estoy diciendo, ¿no? En el sentido de informarnos, ¿no? De qué pasa, ¿no? Pero también te van a salir una tendencia nueva, que, bueno, eso para decir que ese es el aspecto preventivo, ¿no? Es un carácter preventivo, el que yo estoy tratando de investigar, el aspecto preventivo. La gente cuelga ese video para decir, aquí hubo una balacera, no pasen por ahí, ¿no? O para horas después decir, ahí hubo muertos, quién sabe quiénes son, pero por lo menos ya lo documentaron, hay un video ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese es un aspecto preventivo informativo, digamos. Otro aspecto es el aspecto netamente propagandístico, que tiene que ver con lo que ya ha pasado aquí en Colombia. Y no sé si viene de... No sé exactamente de dónde viene. No he llegado hasta esa exploración, pero valdría la pena hacerla. Si ustedes buscan, por ejemplo, aquí la Policía Nacional ha hecho rap, ha hecho cumbia. El Ejército también ha utilizado géneros musicales populares para hacerse propaganda. La guerrilla lo ha hecho, ¿no? Bueno, y en el caso de la guerra contra las drogas en México es igual. Los cárteles tienen sus propios MCs, ¿no? El ejército mexicano tiene su propio género musical, que ahora le están llamando el corrido gobierno, así se llama, corrido gobierno. Y son música ranchera, que se conoce en México, música ranchera, o música de banda, que se le conoce en México, que es como un corrido, digamos, pero que hace valor, ¿no? Habla del valor del soldado mexicano, habla de la valentía, de la patria, etcétera, ¿no? Entonces es propaganda creada por los grupos, por las fuerzas armadas regulares de México. Pero también puedes encontrar narco corrido, o sea, el clásico narco corrido, el culto al personaje narco, etcétera, ¿no? Y últimamente puedes encontrar unas batallas ahí. El narco corrido que le contesta al otro y luego se mete otro que le está contestando. Todo eso en video. O sea, digamos que en términos de información, ¿no? Hay un ejercicio de la creatividad ahí, ¿no? O sea, hay gente que se dedica a eso, ¿no? Y bueno, ahí hay algún tema de exploración más allá de mi campo de acción. Y esa gente que se dedica a eso, ¿tiene que ver necesariamente con los ejércitos o puede ser como sociedad civil que se identifica o no? Es un buen punto de partida para investigarlo, no lo sé. No lo sé, pero sería bueno investigar, ¿no? Pero lo pueden encontrar, o sea, es algo, ahí está. O sea, sí. No está oculto, está ahí, ¿no? Está ahí en internet, ¿no? Aquí también los corridos prohibidos, pues son como memoria del conflicto armado colombiano también. Y hay uno que es como súper famoso, es el corrido del guerrillero en Paraco. Es un enfrentamiento entre un guerrillero en Paraco y que son exactamente lo mismo, digamos, la misma situación dentro de la sociedad. Y hablan de su jefe de la misma manera, ¿no? Como que, y en un momento era como una posibilidad de saber qué era lo que estaba pasando en una región, ¿no? Como en el Putumayo, no se enteraba qué pasaba por los corridos, pero que era producción local, que exactamente pues uno no sabe si era el ejército o lo que sea, pero digamos que sí son historias como de que le pasan a cualquiera en sí, sí. Guerra, sí, sí. Sí, pues eso, y un poco el análisis de cuál es el mensaje en eso de tipo de expresiones audiovisuales, el análisis de eso, pues no corresponde a una sola persona, ¿no? Y regreso al punto de hace rato, es la intencionalidad de crear medios de comunicación críticos, o por lo menos voces críticas en los medios de comunicación, sean comerciales, comunitarios, lo que sea, pero existe, hay un vacío de voces críticas, de voces educadas, de voces con un perfil comunitario, con comunitario quiero decir que le apuesten a la comunidad, que no le apuesten a la guerra, que no le apuesten a perpetuar a los poderes fácticos, sean de donde sean, ¿no? Porque ahí el punto de todo es de que lo que sucede en México, no me aventuraría a decir que es lo mismo que sucede en Colombia, pero en el caso específico de la guerra contra las drogas de México, es una guerra de control social, de control del territorio, de ejercicio de poderes fácticos, sobre todo de lo que tiene que ver con minas, biodiversidad y zonas territoriales amplias, específicamente todo el norte de México que está lleno de minerales, son las rutas de tránsito de migrantes, son las rutas de tránsito de drogas, principalmente metanfetamina, cocaína y opio, que se producen en México, ¿no? La cocaína no solo pasa, ¿no? Pero pasan por, pero tienen rutas de acceso a la frontera más vigilada y militarizada del mundo, ¿no? Del mundo, ¿no? Y bueno, y de regreso vienen toneladas de armas y toneladas de dólares para comprar todo el Estado mexicano, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es capaz de hacer estos análisis sin necesidad de pues de ponerse de un lado u otro, ¿no? O sin necesidad de quedarse corto en el análisis, de decir que toda esta guerra es contra los malos, porque no es así, ¿no? Más de 50,000 muertos 6 años después y los cárteles son más fuertes que nunca, ¿no? ¿Y dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están los medios de comunicación críticos que nos explican por qué Oscar Naranjo tiene un pie aquí y un pie allá, ¿no? O sea, a eso me refiero, ¿no? No lo voy a hacer yo, no es mi papel, pero es el papel de la sociedad. Y lo que intento contribuir yo con esto que les digo, que es este ejercicio de la comunicación independiente mezclado con el arte digital, es tratar de poner un grano de arena en esa discusión necesaria, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo hago, les digo, es extraerle el audio a esos videos con un criterio netamente estético. O sea que, en ese criterio estético, en el ejercicio de ese criterio estético, pues me uno a las corrientes de arte contemporáneo, sobre todo de arte digital y de música contemporánea, que le apuestan a la ruptura de la del canon tradicional de la armonía y la melodía, o sea, el noise. Entonces yo, mi criterio es hacia el noise, ¿no? Yo quiero escuchar la balacera, o sea, hay un aspecto rítmico entre un tiro y otro, ¿no? Hay un aspecto rítmico y estético en ese criterio, más allá de la moral, ¿no? Porque aquí no es una cosa de que la balacera sea bueno que existan balaceras, sino en el ejercicio netamente estético. En el criterio estético estoy diciendo, mi criterio es, descargo el video siempre y cuando ese audio tenga un componente rítmico, ¿no? Que me permita después, en conjunto con otros archivos similares, hacer una composición. Y es lo que hago, composiciones de paisajes sonoros, ¿no? Son paisajes sonoros que intentan contar una historia con el solo sonido de una balacera, con la pregunta previa de a qué suena la guerra en México, ¿no? Entonces, por obvias razones, esos audios no tienen las mismas calidades. Hay gente que lo graba con un celular iPhone, muy bien, y otros que lo graban con un celular de baja calidad, otros que lo graban pecho tierra, ¿no? Otros que lo graban desde el piso de su edificio, ¿no? Entonces hay diferentes calidades, ¿no? Y eso también a mí me interesa, porque hay un carácter sucio de la información, ¿no? Del dato. El dato está sucio, está pervertido por la situación social, es parte de la situación, está en riesgo, digamos, simbólicamente hablando, ¿no? El dato como tal, la información está en riesgo de ser verdadera, porque su calidad, en el criterio occidental, su calidad es fallida, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa explorar estéticamente ese aspecto. Un sonido de balacera que es fuerte, es violento de por sí, pero que en tanto que fue grabado por diferentes aparatos, tiene texturas diferentes. Y eso le da al paisaje de guerra, al paisaje sonoro, le da una característica muy, muy interesante. A mí me interesa explorar esa parte. Entonces, bueno, esa es parte de lo que hago, paisajes sonoros con este método. Y en la medida de las posibilidades... Sí, solo los voy uniendo, no les pongo efectos, no les pongo nada, solamente los corto, o sea, voy cortando los fragmentos de balacera, como lo hago cuando hago reportajes, ¿me explico? O sea, voy buscando en dónde está el dicho, digamos, el mensaje, dónde está el mensaje. Tanto en una balacera como en una entrevista, cuando le haces una entrevista a alguien, hay un mensaje, entonces vas eligiendo la frase, el mensaje concreto y luego lo vas uniendo. Haciendo una narrativa, pues es lo mismo que hago, ¿no? Entonces no le meto efectos, no hay ningún efecto, solamente hay una temporalidad, solo le voy poniendo una narrativa, ¿no? Empieza y acaba. Y en ese sentido es radio, ¿no? Porque está pensado para iniciar, tiene un clímax y finaliza. Es una pieza sonora que empieza y acaba. No es un loop infinito, ¿no? Sino es una pieza que está pensada para ser escuchada como escuchas la radio. De fondo, quizá mientras cocinas, te bañas, platicas, lo que sea, vas en el bus, lo que sea, o sentado escuchando la radio, ¿no? Entonces, pero tiene una temporalidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es de que les decía hace rato que yo lo que hago es como una radio experimental, ¿no? También. Es un ejercicio de la radio de otras maneras. Cuando tengo oportunidad, sí lo transmito directamente en frecuencia, en una emisora, ¿no? Principalmente en las emisoras donde yo tengo acceso, las emisoras comunitarias, los proyectos independientes, etcétera, y lo cuelgo en internet, digamos, lo regreso a su origen, ¿no? Que eso es lo importante de la cultura digital, regresando al mismo punto. Yo lo hago, consumo de ahí, lo manipulo, lo transformo, le doy un toque personal, digamos, un carácter personal, y luego lo regreso. Lo comparto en las mismas condiciones en las que yo lo obtuve. Lo cuelgo ahí, cualquiera lo puede descargar, cualquiera lo puede modificar, cualquiera lo puede cortar, lo puede reproducir, le puede hacer lo que quiera. Si me dice que lo hace, está bien, pero si no me dice, también está bien, ¿no? Lo importante es el flujo de información, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estoy como en la apuesta de trasladar el discurso del artista hacia la del artesano, ¿no? O sea, hacia el que crea símbolos y no necesita más que el hospedaje y el arropamiento de una comunidad, ¿no? Más allá de su pues de su perfil personal, de su ego, de su apellido, de si pertenece a X o Y galería o museo, ¿no? O institución. Entonces es un poco también esa mi intencionalidad con regresarlo, ¿no? Digamos, regresarlo a su origen, liberarlo, digamos, es como simbólicamente hablando estoy liberando ese proyecto, ¿no? Que surge de internet, lo que hago es que lo manipulo y lo regreso, y ya. Y bueno, y voy al mismo tiempo documentando todo el proceso técnico, ¿no? O sea, ¿cómo le hice para sacarle el video al audio? ¿Cómo le hice para hacer la mezcla de un audio con otro? ¿Cómo hago para hacer una pieza de audio de 30 minutos, ¿no? Y comprimirla para que no esté tan pesada, ¿no? Cosas así lo voy documentando, ¿no? Entonces hay un componente pedagógico, ¿no? Digamos, o sea, mi apuesta es también de, bueno, así lo hago yo, pero si te interesa saber, no a todos les interesa, pero a algunos sí les interesa. ¿Está en tu radio? Está en un sitio web. Okay. Que ahí lo puedes escuchar, lo puedes ver, lo puedes descargar, puedes ir leyendo un poco el proceso técnico que llevo, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, y bueno, en ocasiones, como es acá, cuando hay posibilidades técnicas sobre todo, hago una presentación que está más hacia el performance, ¿no? Como hacia el concierto, como más hacia lo musical, digamos, la cuestión espacial, audiovisual, porque utilizo esos sonidos como punto de partida para una sesión en la que doy una plática así como esta, más o menos compleja, ¿no? Y presento los sonidos, los mezclo en vivo y tengo pues todos los vídeos, la fuente de los sonidos, los tengo ahí, los proyecto, a veces los manipulo en vivo también, y fotos que se van conjuntando. Entonces se hace una sesión audiovisual, ¿no? Más hacia un concierto, ¿no? Y bueno, y todo eso lo hago con tecnologías de código abierto, o sea, con software libre, con, ¿no? Y voy tratando de explicar que todo esto lo puede hacer quien quiera, o sea, que el ejercicio del arte, sobre todo del DJ, DJ y todo eso, pues no es una ciencia del otro mundo, o sea, es una compu que le haces clic y lo, o sea, ¿no? Pero, sí, corta y pega y ya, le haces clic dos veces y suena bien, pero que no es reduccionista, pues, ¿no? O sea, no es así, sino que deriva de un proceso, como les decía hace rato, que en el caso concreto de lo que yo hago, pues deriva de una mezcla de varias disciplinas, principalmente el periodismo independiente y la artesanía digital, ¿no? Con estas características, ¿no? Entonces, bueno, todo ese proyecto lo encuentran en un sitio que se llama Bala Perdida, así se oye, así como se oye, así lo encuentras, balaperdida.info, y bueno, ahí están los audios, están los videos, está todo, ¿no? Están también algunas de las sesiones en donde he estado presentando esto, por suerte, sí, afortunadamente he tenido la oportunidad de estar presentándolo fuera de México, y ahí está un poco la documentación también de todos esos lugares a donde he estado yendo, ¿no? Oye, ¿nunca te ha tocado una balacera en vivo? En vivo sí. ¿Y has podido grabar, no? Yo no, sí he grabado, pero he estado más salvando mi pellejo que grabando. Pero de esta guerra contra las drogas sí me ha tocado dos balaceras, pero han sido, digamos, no cercanas a mí, sino en la región donde he estado han sucedido, y sí las escuché de lejos, pero no me ha tocado, ¿no? Así de esta guerra en específico, ¿no? Pero en el año 2006 en Oaxaca ocurrió una rebelión popular muy fuerte, ¿no? Muy, muy intensa. Los pueblos indígenas y los sindicatos y grupos sociales casi tiran a un gobernador, ¿no? Y se armó una rebelión popular muy intensa. Y bueno, ahí lo detuvieron con 26 muertos, ¿no? Y bueno, fue muy dura. Incluido un periodista independiente de la red Indy Media, Brad Will, fue asesinado en Oaxaca en ese año. Y el caso sigue en la impunidad, igual que los otros 26 muertos, ¿no? Entonces, bueno, sí, escuché balas zumbando cerca de mi oído aquella ocasión. que iban dirigidas así a periodistas, ¿no? Y el caso concreto es que mataron a Brad Wynne, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí me ha tocado eso. En este caso concreto, tengo como no he estado... Porque una cosa es cubrir una rebelión popular, que sí me tocó hacerlo, por el vínculo que tengo con las comunidades migrantes, etcétera. O sea, tenía que yo que decirles qué estaba pasando en Oaxaca, y estaba haciéndolo muchas veces en vivo, día a día, durante toda la rebelión popular en Oaxaca en 2006. Es una cosa ser como periodista comunitario y ir, bueno, aquí una rebelión popular la tengo que documentar. Pero otra cosa es, ahí se están disparando, quién sabe quiénes, con el ejército, y ir a documentar eso es, no, es suicida. O sea, es una cosa suicida. Porque ni el gremio de periodistas en México me reconoce, porque no soy acreditado, ¿no? Ajá, porque no hay una acreditación de los periodistas comunitarios, independientes, freelance, ¿no? Ellos no me reconocen, por lo tanto no me protegen, ¿no? El Estado, o sea, las fuerzas de seguridad del Estado reconoce solo al gueto acreditado, y eso a veces ni siquiera ellos, ¿no? Porque ha sucedido que les han disparado, ¿no? Entonces, y bueno, y los cárteles obviamente que se comportan de la misma manera, ¿no? Entonces, es suicida. Es por eso es de que el hecho de estar tomando como punto de partida lo que la gente cuelga en internet, pues me parece también valioso, en el sentido de que es una especie de homenaje, ¿no? A la gente que con sus propios recursos, con su teléfono bueno o malo, pero documenta una balacera y lo cuelga en internet para que los demás nos enteremos. Me parece que aunque sea mal documentado, mal informado, etcétera, la gente está haciendo un gran esfuerzo. Es una muestra de valentía que merece ser reconocida, ¿no? Como sobre todo en el sentido de que pues ese uso de los medios ahora pues está provocando un ejercicio, una escritura de la memoria colectiva del México de hoy muy particular, y me parece que es importante reconocerlo. Entonces mi proyecto también es un homenaje a esa gente, ¿no? A la gente civil que documenta en medio del fuego de las balas, documenta esto para que nos podamos enterar lo que está sucediendo realmente, o podamos aproximarnos a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces sí, a mí me parece importante rendirles un homenaje, es una especie de tributo, porque muchos de ellos mueren ahí, si no mueren en ese momento, mueren después, víctima de, pues, de amenazas, ¿no? Ha sucedido, hay casos en México, el año pasado, en agosto del año pasado, 2011, ocurrió un caso paradigmático, que es la detención y el encarcelamiento de dos personas acusadas de terrorismo en el estado sureño de Veracruz, que el Veracruz es una región que colinda con el Golfo de México, y esa región está absolutamente controlada desde el estado hasta la sociedad, hasta las calles, están controladas por el cártel de los Zetas, o sea, el grupo Zetas, que tiene origen precisamente en el ejército mexicano, ¿no? Son ex policías de élite, ¿no? Y son el cártel más poderoso de México, son, o por lo menos uno de los más poderosos cárteles que existe, creo que en la historia del narcotráfico mundial, ¿no? Son muy poderosos, ¿no? Bueno, ellos controlan todo el estado de Veracruz, y aquella ocasión la gente venía ya documentando balacera tras balacera, meses tras meses, pero obviamente en todo esto pues es que te vas volviendo, como no, la gente no es periodista, ¿no? Entonces no le puedes pedir que sean buenos documentando, ¿no? O que sean certeros, ¿no? Y lo que ocurrió esa vez es que la gente en ese lugar donde ocurrió esta situación, era una población que semanas atrás había tenido muchos incidentes de violencia, desapariciones, balaceras en las calles, bloqueos, etcétera, ¿no? Y bueno, un día de estos, después de todo esto, la gente ya estaba espantada, ¿no? Aterrorizada por cualquier situación. El ruido de una mosca es cuando el ruido de una mosca te pone en shock, ¿no? Así estaba esa situación ahí. Y ocurrió que se dispersó un rumor, ¿no? Se dispersó un rumor de una balacera que sí ocurrió, pero no ocurrió exactamente en el lugar que los tuiteros dijeron. Ellos dijeron, hay una balacera fuera de una escuela, todos por sus hijos, ¿no? Bueno, la balacera no ocurrió ahí, pero sí ocurrió unas 5 o 6 cuadras cerca, ¿no? Entonces, no fueron los balazos cercanos, pero ocurrió, ¿no? Y como ya habían días anteriores que habían ocurrido muchos hechos de violencia, la gente entró en pánico. Entonces fue una situación de pánico total, porque la gente fue por sus hijos, gente corriendo, gente dejó sus trabajos, se fueron a encerrar en sus casas y se hizo un caos. En menos de 15 minutos, varias de las cuentas de Twitter que son utilizadas para informarse de esto que les digo, de prevención, de no pases por ahí, ahí hay una balacera, yo vi un muerto, etc. Estos flujos de información, todos eran de balacera fuera de una escuela, cuiden a sus hijos, los narcos están en la escuela, los narcos se fueron por los higos, y entonces se hizo el famoso teléfono descompuesto, ¿no? Un rumor que no era exactamente verdadero, pero tampoco era falso, se convirtió en pánico total, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno estatal? Que inmediatamente empezó a utilizar los medios de comunicación para tratar de controlar a la población, diciéndoles que no, que era falso, que no había ninguna balacera. No solo diciendo vamos a investigar o no, sino dijo no hay nada, falso, y quien lo haya dicho lo vamos a investigar. Después de que salió ese anuncio, unas 2-3 horas después o menos, fueron detenidas 2 personas acusadas de terrorismo y de propagar el rumor de la balacera. Los detuvieron y estuvieron... Era una señora de más de 50 años que estaba en su casa, una señora, abuela además, una abuelita en su casa que estaba tuiteando, ¿no? Pues llegó la policía judicial, se la llevó 15 días en la cárcel, acusada de terrorismo. El otro era un hombre que tenía su teléfono celular y había estado tuiteando desde la calle y regresó a su casa y fue detenido en su casa, ¿no? Las explicaciones legales de su detención fue que propagaron o ayudaron a propagar rumores infundados, ¿no? Y que propiciaron el descontrol social, ¿no? Y fueron acusados de terrorismo. En ese momento en el estado de Veracruz no existía la figura legal de terrorismo. Sin embargo, por un decreto del gobernador, ¿no?, estas personas se mantuvieron 15 días en la cárcel hasta no ser investigadas, ¿no? Entonces, después de 15 días fueron liberadas, pero el gobierno estatal creó la figura de terrorismo en casos de incidencias sociales, le llaman, ¿no? Entonces, ahora sí, legalmente, sí existe la figura y te pueden acusar de terrorista por dar un rumor en redes sociales sin dar las pruebas, digamos, ¿no? Sí, de eso. Sí. Lo que pasa es que en el momento de orden está buscando. Todavía no es bastante. Y por suerte yo creo que. Aquí en Colombia hay un antecedente de pánico financiero, de que difundió un rumor de un banco se va a quebrar y empezaron a sacar plata. Y otro que fue el que amenazó a los hijos de Uribe por Facebook. ¿Sí? Lo encarcelaron. Por el, ¿cómo fue? ¿Un grupo? Facebook te voy a matar a los. Y era un chiste, man. Ponía así que eran los huevones y era una estupidez. Pero le detuvieron. Y además, claro, se regó. Hace 2 años. ¿Los 2 años en cárcel? Él estuvo. En ya, ya lo. Ya salió. Por ¡órale! Claro, hasta que la abogada demostró, ¿no? Pues que con el mensaje de Facebook. No significa que lo vas a hacer. Iba a matar a los hijos. Entonces, igual también creo que legalmente es un precedente importante, ¿no? El hecho de que la abogada era una abogada que demostró que era como ridículo pensar que un muchacho como Nicolás, o sea, que esa persona no iba a matar a los hijos. Bueno, pues eso. Todo eso para comentar esa anécdota, ¿no? Existe ese precedente en México. Y después de eso, que es otro que se conecta, creo, no directamente, pero pues sí, de alguna manera está referenciado, existe en México desde el año pasado, después de ese caso de los tuiteros terroristas, que así fue conocido en los medios, ¿no? Los tuiteros terroristas. Además fue justo, ¿no?, después de la bomba en Ciudad Juárez, en la bomba. Ah, sí, sí, después, fue después de eso. Sí, fue un poco más, como una semana después, pero sí, por ahí. Sí, entonces hay un clima de tensión muy fuerte en México, que cuando suceden estas cosas, pues explota, ¿no? Todo el mundo se espanta y bueno, ¿no? Ayer mismo, eso lo leí hoy, ¿no? Hace 3 días en una de las colonias, zonas, bueno, no es una colonia, no es un barrio, sino es un conjunto de barrios muy grande donde vive más de 1,5 millones de personas, cerca a la capital de México, que es la ciudad Nezahualcóyotl, que es la zona oriente de la Ciudad de México. No es estrictamente en la Ciudad de México, sino pertenece a un departamento del cual el ahora presidente fue gobernador antes, ¿no? Entonces, bueno, es una ciudad, digamos, dentro de la ciudad, que está llena de migrantes internos, ¿no? Mucha gente de Oaxaca, mucha gente de Chiapas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está presente uno de los cárteles más poderosos del suroriente de México, no, el suroccidente más bien, ¿no? Que es la famosa familia michoacana, que es un cártel que mezcla religión con narcotráfico, ¿no? Tienen unas tendencias tienen un subgrupo que son los caballeros templarios, ¿no? Que entre su dogma son cultos al medievo, a caballeros del medievo, ¿no? Entonces tienen un programa de adoctrinamiento que pasa por culto, es un culto cristiano, no católico, pero que implica santos de la iglesia medieval, ¿no? Y bueno, están armados, están, tienen el control de una zona muy grande de... Sí, no, son... Bueno, ellos, por ejemplo, controlan mucho del tráfico de metanfetaminas al sur de los Estados Unidos, principalmente a California, las calles de Los Ángeles, las calles de San Francisco, Oakland, ¿no? La parte agrícola de los Estados Unidos, del Valle de Fresno, San Joaquín, Watsonville, toda esa zona que son comunidades agrícolas, hay mucho mexicano, salvadoreño, guatemalteco, etcétera. Todo eso, ahí la metanfetamina la controla el cártel de la familia michoacana, así se llama, ¿no? Así se llama. Son, o sea, esos son un cártel que son capaces de bloquear la ciudad completa de Morelia, que es la capital de Michoacán. Oye, si les detienen a alguien. La trafican, sí se usa, pero es más hacia exportación. No, que sí la producen. Ah, la producen, la sintetizan, digamos. O sea, llevan de tráfico, de contrabando, llevan todos los insumos, entran por los puertos, principalmente por el puerto de Veracruz, que es el Golfo de México. Los puertos, hay un puerto en Oaxaca, que es el puerto de Huatulco, otro puerto que es Salina Cruz, el puerto de Acapulco, que da al Pacífico. Por ahí entra todos los insumos químicos que vienen de Asia. Y por tierra, de Asia. Por tierra llegan a las montañas de Michoacán, de una zona semiurbana de Jalisco, que es como el centro occidente de México, más o menos, y ahí se sintetiza. Hay laboratorios muy sofisticados, y la mayoría de esos laboratorios, no todos, pero una buena parte de esa región de México lo controla la familia michoacana, así se llaman, ¿no? Y bueno, ellos además trafican marihuana, ¿no? Además regresan con muchas armas de los Estados Unidos, porque hay una comunidad muy grande de michoacanos, de gente de Michoacán, viviendo en los Estados Unidos. Entonces, bueno, es como se mueven como pez en el agua, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces, bueno, todo esto para decirles que, bueno, todo esto que parece ser muy, muy aislado del resto del mundo, o sea, lo que sucede con la guerra en México, pues tiene varios puntos de coincidencia, ¿no? Por ejemplo, esto que me cuentas, si es, o sea, que hayan detenido a una persona que por poner en internet una cosa y que lo detengan en la cárcel 2 años, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones están ocurriendo en México. En México existe ahora también una ley que se llama la Ley de Geolocalización. Esa ley permite que las fuerzas de seguridad, sobre todo las policías, puedan intervenir comunicaciones telefónicas, principalmente de móviles, con el pretexto de estar buscando o previniendo ataques de la delincuencia organizada. Sin embargo, no hay un criterio, es un poco la cuestión de las leyes fácticas, ¿no? O sea, acá esta ley sí existe, es una ley que le permite a las fuerzas de seguridad, sin una orden judicial, intervenir y detener a personas que en su criterio de ellos están utilizando telefonía celular o redes digitales para promover el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es el criterio que van a utilizar? No lo han dicho. No, solo dijeron, es una ley y podemos usar estas tecnologías. Curiosamente, ¿no? Sí, curiosamente, el gobierno norteamericano soltó, y eso nos enteramos vía WikiLeaks, nos enteramos de que el gobierno norteamericano soltó millones de dólares para entrenamiento de fuerzas de seguridad en temas de espionaje cibernético, ¿no? Y bueno, entonces hay una serie de cosas que empiezan a hilar, ¿no? Empiezan a coincidir. Y bueno, solo para terminar con esa parte, a mí siempre me pareció que el aspecto de los tuiteros terroristas, lo que se conoció así como el caso de los tuiteros terroristas, y me imagino que en el mismo caso de Facebook, no queda claro, digamos que en el caso de Facebook sí, dependiendo de cómo lo uses, pero esas empresas se dedican a recolectar datos, ¿no? Datos privados, tus datos privados, infinidad de datos privados, ¿no? Para múltiples fines, ¿no? Hay un ejercicio de la libertad de cada quien es libre de hacerlo o no hacerlo, pero el hecho aquí concreto es que en sociedades en guerra, como la es la mexicana y la colombiana, estos poderes fácticos, como son las Fuerzas Armadas, los cárteles y las corporaciones, tienen el absoluto poder, tienen, como se dice, la sartén bajo la mano, ¿no? O sea, tienen el control total de tu vida, ¿no? Porque tú mismo se los has dado, si se las diste, ¿no? Entonces, en el caso de los tuiteros terroristas, la pregunta técnica, tecnopolítica y crítica es, que nunca fue explicada, hasta la fecha no ha sido explicado, es por qué, si es que así sucedió, por qué es que Twitter facilitó la ubicación geográfica de estas dos personas, siendo que Twitter es una empresa basada en los Estados Unidos, que cumple leyes de los Estados Unidos, pero esto sucedió en una región de México en donde aparentemente no tienen incumbencia, por lo menos no la tienen de manera formal y abierta y legal, ¿no? Entonces, aquí el punto es que en mi análisis están involucradas las agencias de comunicación, entre ellas Telcel, que es la misma de Comcel, o sea, que es la misma de Claro, aquí, ¿no? Carlos Slim, ¿no? O sea, Claro, ¿no? O sea, está involucrado él porque él controla la totalidad de las comunicaciones en México. Entonces, si quieres saber dónde está un teléfono celular, tienes que pedírselo a Telcel, ¿no? Y otra, la ubicación física los datos personales, el correo electrónico, la dirección IP, o sea, que es la ubicación de tu lugar cuando te conectas a internet, y que de alguna manera lo facilitó Twitter, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué empresas transnacionales como Twitter facilita esos datos en un contexto de guerra, ¿no? Con corporaciones y estados violadores de los derechos humanos, como lo es el mexicano, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que aparentemente no se liga con lo que estamos platicando el día de hoy, tiene una importancia fundamental, porque pues a todos nosotros de alguna manera nos interesa pues no ser criminalizados, ¿no? Sin tanta facilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo terminaría esta charla así breve, es de que, en el sentido de que toda nuestra, así como decía hace rato, nuestra acción como comunicadores, como periodistas, como artistas, etcétera, también podría reforzarse con tecnologías y cultura libre, ¿no? Entendiendo por ello los comportamientos hacia la libertad, también es de que podríamos tener más conciencia de los servicios digitales que utilizamos, principalmente de los servicios en red que saquean los datos privados para fines ambiguos, ¿no? Y el caso de México, el caso de la guerra contra las drogas en México, está demostrando que las corporaciones transnacionales de la información, Google, Twitter, Facebook, todos ellos tienen intereses de por medio y son intereses económicos. Y bueno, en mi punto de vista, también nuestra acción como comunicadores, artistas, periodistas, también tiene que ir hacia allá, hacia la educación de la población en esas tecnologías. No necesariamente en satanizarlas, en no usarlas, ¿no? Etcétera, sino en la conciencia de uso, ¿no? Como en eso, hacia, va hacia allá, la cosa de la conciencia de uso, ¿no? Sin moral, ¿no? Pero con política, ¿no? Es eso. Pues bueno, les agradezco que hayamos tenido esta charla. Y pues sí, cuando puedan vean el sitio, balaperdida.info, ahí están los audios y ojalá que en algún momento podamos hacer la sesión más concierto, más musical, ¿no? No, no, pero digo, no tengo prisa, más bien lo que no tengo es prisa. Me quedo en Bogotá hasta el lunes.